Nos sentimos en un lugar en el que teníamos que haber venido juntos. A Ecuador tenemos que venir los cinco, no podíamos venir separados. Ecuador ha sido un puntal en la lucha por los cinco. El presidente Correa, que nos invitó desde el principio de su presidencia, se unió a esta lucha, al reclamo de justicia. No perdió oportunidad para explicarlo, para decirlo, para difundir la injusticia, el conocimiento de la injusticia que se estaba cometiendo contra nosotros. Y siempre lo hizo con mucho conocimiento del caso, con mucha coherencia y con la vehemencia que lo caracteriza para todo lo que es defender lo justo. Así que para nosotros venir aquí es pagar una deuda con el Ecuador, con el pueblo ecuatoriano, con su gobierno. Es también un poco empaparnos de la historia de Ecuador, que al final es la historia de nuestros pueblos, es la historia de esta patria grande que es Latinoamérica. Historia que diría yo que hemos retomado tras las huellas de Eloy Alfaro, porque hay que recordar que todos estos patricios de las revoluciones liberales del siglo XIX y XX son precursores del cambio que hay hoy en América Latina. El homenaje permitió que los héroes cubanos saludaran a la brigada médica de su país, cuya delegación les recibió con banderas y consignas a favor de la libertad. La lucha por la libertad de los cinco héroes también ha sido objeto constante de actividad nuestra en los 68 países. Aquí en Ecuador nos hemos sumado al grupo de solidaridad, nos hemos sentido además luchando por no solo por la independencia de ellos, sino por la causa justa que significa la independencia de un pueblo que tiene el derecho a decidir sus propias voluntades, ¿no? Nosotros somos 816 médicos que estamos en Ecuador desde hace más de 2 años. Estamos en 23 países, en 23 provincias, en la Amazonía sobre todas las cosas, en los lugares de difícil acceso. Los médicos que hoy me han acompañado para rendir homenaje a nuestros héroes rinden homenaje todos los días desde que atienden a la población más desposeída en las zonas más intrincadas. Y nos sentimos que es un privilegio, después de haber luchado tanto, tenerlos aquí con nosotros. Los cinco héroes cubanos fueron liberados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 17 de diciembre de 2014, tras cumplir injustamente 16 años de prisión, luego de que el presidente cubano Raúl Castro y su homólogo estadounidense anunciaran al mundo el canje de prisioneros y la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales. Su caso se presenta ante el mundo como un ejemplo de lucha y resistencia, reportó Carla Vadillo Coronado. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. Caracas. La quinta edición del Festival Venezolano de Cine de la Diversidad se inauguró este jueves en Caracas. Se proyectarán cortometrajes de 12 países de América, Asia y Europa. Las cintas participarán en las categorías de cortometraje estudiantil venezolano, cortometraje comunitario venezolano, cortometraje documental, corto de animación y videoarte. El evento recibió más de 600 materiales audiovisuales, de los cuales 22 fueron seleccionados para la muestra definitiva. El festival cuenta con el apoyo del Ministerio Venezolano para la Cultura y se desarrollará hasta el próximo 4 de octubre. Bogotá. El documental colombiano Magia Salvaje, dirigido por el inglés Mike Sleigh, se ubica en los primeros lugares de preferencia entre los espectadores colombianos, superando a producciones de Hollywood. Muestra escenas casi desconocidas de la geografía colombiana, desde las lluviosas selvas del Chocó, considerado una de las regiones más exuberantes del planeta, hasta los picos níveos de la caribeña Sierra Nevada de Santa Marta, mayor formación litoral del mundo. Fue rodado en 85 locaciones naturales. El largometraje tiene fines didácticos. El dinero recaudado por las proyecciones de la cinta se donará a la educación de niños colombianos de bajos recursos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas.